Mundofonías. Mundofonías. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Eu quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. E esse teu fungado quente, bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço. E o coração de repente bota o sangue em arvoroço. Vem, vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Eu quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Eu quero ver tu remexer no resfulengo da sanfona até o sol raiar. Suor sargado é gostoso e tem sabor, pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor tem um gosto temperado dos temperos do amor. Vem morena pros meus braços, vem morena, vamos dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resfulengo da sanfona até o sol raiar. Eu quero ver remexendo o resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo o resfulengo da sanfona até o sol raiar. Se tu quiser vir, eu quero. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor, pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor tem um gosto temperado dos temperos do amor. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resfulengo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resfulengo da sanfona até o sol raiar. Eu quero ver tu remexendo, resfulengo da sanfona até o sol raiar. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y abrimos una nueva edición de este programa que os lleva por las músicas de raíz popular más maravillosas del planeta y sus contornos. Un programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que en este caso os va a traer crónicas de eventos, festivales, música vivida en directo y en vivo por quienes hacemos el programa en distintas partes del planeta. Hablaremos, o más bien Araceli hablará, del World Music Festival de Bratislava en Eslovaquia, al que asistió recientemente, y yo por mi parte tengo el placer de hablaros del Brasil Music Summit, que ha tenido lugar en Sao Paulo entre los días 10 y 11 del pasado septiembre y al cual tuve también el placer de poder asistir. Así que escucharemos, ya estamos escuchando algunas de las músicas que se congregaron por allí durante un par de días bien intensos de música y de charlas, de conversaciones y de ponencias. Ahí estuve yo también subido al estrado hablando pues de este programa de Mundofonías, de las otras actividades que tengo el gusto de hacer en el mundo de la radio, como los programas en Radio Nacional de España, Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5, entre otros, o también de la Transglobal World Music Chart, esa red que conocéis de panelistas que todos los meses repasamos en las listas que van sacando con los discos más interesantes y que es una iniciativa que fundamos exactamente hace 10 años, en el 2015. También fue un gusto saludar a viejos y nuevos amigos. Y entre ellos, pues quiero mencionar a este compañero, activista cultural, radiofonista y muchas más cosas, desde la periferia de Sao Paulo, el ABC paulista, Ode Amorim, quien hizo que Mundofonía sonara en esa zona a través de una emisora comunitaria durante algunos años, mientras él estuvo colaborando con dicha emisora y que promete llevarnos a las ondas brasileñas de nuevo. Sonoridades brasileñas y del nordeste, concretamente, nos traía este artista, Marcelo Genesi, uno de los que pudimos ver en directo en una actuación muy austera, pero bien efectiva. Él solo, cantando y pertrechándose en ocasiones de su acordeón y en otras de sendos teclados situados a ambos lados. Un artista muy conocido y muy valorado en Brasil, que en ocasiones navega en tonalidades más cercanas al pop, pero también se acuerda y con muy buen estilo de las raíces tradicionales de su tierra. Empiezas como este Vé Morena que extraíamos de su disco Caravana Sairé. Otro grupo que pudimos ver por allí es Mental Astrato, Mental Abstrato, como suelen pronunciar por allí. Una formación muy ecléctica que combina sonidos de la raíz brasileña con jazz, con afrobeat, con hip hop, y lo hacen de una manera muy elegante y muy efectiva. Recientemente publicaban un single con un par de versiones en directo de piezas de su repertorio como este Jamisi. Kiaru. Escuchábamos a Mental Abstrato, este grupo de Sao Paulo, la ciudad donde tuvo lugar ese Brasil Music Summit, cuya crónica os estamos trayendo aquí a esta edición de Mundofonía, así que transcurría entre los días 10 y 11 del pasado mes de septiembre. Otro grupo con el cual además anunciábamos este evento y cuya música ya habíamos presentado previamente aquí en Mundofonías es Mocofaya. Y es un grupo que hemos podido conocer gracias a la labor de David McLaughlin, un irlandés afincado por allí en las cercanías de Sao Paulo y que trabaja desde la promotora Brasil Calling difundiendo la música brasileña en el extranjero. Con él precisamente es con el que tuve el placer de dar esa charla acerca de la radio internacional y también cómo los músicos brasileños y los grupos brasileños podrían acercarse a los que estamos divulgando estas sonoridades en otros lugares del globo y que realmente estamos ansiosos de descubrir cosas interesantes para poder compartir con nuestra querida audiencia. Pues bien, ahí estuvieron actuando nuevamente los tres componentes de este proyecto Mocofaya, Luizinho do Gege, Marcelo Galter y Silvio Fraga, a quienes escuchamos en esta pieza Main Isiña y Main Junho. Salve, manicinha do Gege! Salve, mãe ruió do Gege! Isogoro, isogoro, isogoro, isogoro, la música del proyecto Mocofaya. Así, con ese nombre se presentaban en su actuación en el Brasil Music Summit, ese evento que tuvo lugar, como decíamos, a principios del mes de septiembre y al que tuve el gusto y el honor de poder asistir. Muchas gracias a Flavio de Andreu, Flavio Scooby, y a la organización Brasil Música y Artes por querer contar con mi presencia. Como decía, Mocofaya es como se presentaban en directo. En realidad, en lo que es el álbum, es el título del disco, Mocofaya. Ellos se presentan individualmente como firmantes del disco, Luizinho do Gege, Marcelo Galter y Silvio Fraga. Por cierto, de todos estos grupos y artistas que estamos viendo, hemos colgado unos vídeos en directo. Podéis ver tal y como sonaron durante este evento de Brasil Music Summit en Sao Paulo. Además, son vídeos que se ven muy bien, están grabados desde bastante cerquita. Los tenéis disponibles en el Facebook de Mundofonías, como también, por ejemplo, el del siguiente proyecto musical, ya veterano, ya lleva unos cuantos discos, fusionando el samba y otros estilos brasileños con el rock y otras especias, Sandalia de Prata, Sandalia de Plata, a quienes escuchamos con esta pieza, Reza Fochi. Domingo e era de manhã, te sacava da sacada, mas não sabia o seu nome. Tava com cara de domingo e era de manhã, te sacava da sacada, mas não sabia o seu nome. Será flor, quem diria, um poço de alegria, quero uma melodia pra cantar, pra poder ficar melhor. Depois te ver passar, quero ver a sua ginga só pra ver se foi mandingo ou se rolou do natural. Só pra saber o seu nome, eu fico até passando fome, fico até passando mal. Tenho um sentimento forte por alguém, eu sei, se é baiano, carioca, algum feitiço fez. Mas eu tenho uma reza forte, uma praia, alguma sorte. Me Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Que me assim Pues vamos ahora a comentar lo que ha sido la última edición del festival World Music Festival Bratislava en Eslovaquia, en la capital, esa capital que ha sido además la ciudad de coronación durante bastantes años en el Imperio Austrohúngaro. Así que es una ciudad con mucha historia. Yo cuando estoy por esas tierras siento como la historia está bajo mis pies, la historia de Europa Central, por supuesto. Y hemos oído este grupo, un sexteto de mujeres que son de allí. Ellas no tocaron en este festival, pero la cuestión es que una de ellas estaba trabajando en el festival y tenía este proyecto, me dio el disco. Tuvimos una conversación muy interesante y ahora pues disfrutamos este trabajo. Doy las gracias a todo el equipo en general y bueno, a Baranka en particular también. Y este grupo se llama Neha Svetu, algo así como la ternura del mundo. Incluye piezas de diversas culturas, por ejemplo esta que era de la tradición sefardí, Mi demandas, que es algo así como lo que yo pido, mis demandas. En el libreto explican que la canción dice que tengo solamente unas pocas demandas. Quiero una casa con ventanas grandes, una bañera y mi propio ayudante del baño. Y en conclusión, ellas añaden que te cuides, que mimes tu cuerpo y tu alma. Siempre dúchate con amor a ti primero para después tener un vaso lleno para los demás. Era la música de Neha Svetu desde Eslovaquia. Como decíamos, con el contexto del Festival de Músicas del Mundo de Bratislava, que tuvo lugar entre el día 19 y el 21 de septiembre, con algunas otras actuaciones, por ejemplo, el grupo de artistas sirios Yagua, afincados en Bélgica, María Moreno, bailaora flamenca, Bando Negro, desde Polonia, con una propuesta de tango contemporáneo desde el país vecino de Eslovaquia. También estuvo, por ejemplo, el grupo finlandés Bartina y algunos artistas eslovacos también. Por ejemplo, estuvieron Samaria Klezmer Band, un grupo en activo desde 2016, aunque solamente recientemente han lanzado su disco de debut llamado Volumen 1, que incluye algunas piezas clásicas del repertorio de Klezmer y de la música yiddish, como por ejemplo Chiribin Chiribom, Yiddish Yamame, o la pieza que hemos elegido, By Me Bis to Shame. Has de soz mir lieber klere, wenn dir rez mir die neug, wol ich mir die gefleug, mit der Wille sein. Wenn die Hust ein bisschen sechert und wenn die Weiß dein Arische schmechert, wenn die bist wie Indianer, bist du viel egal als die anderen, doch ich das auch mit nie. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist die Ehre auf der Welt. Bei mir bist du geht's, bei mir. Bei mir bis die Tage öffnen gehen. Fisch in den Himmel, oben schon geboren, nehmen mit, im Fiese alle uns geliebt. Ob ich nur dich, bei mir bist du schön, bei mir hast du heil, bei mir. By Mirvis to Shane, esta canción, compuesta por Sholom Secunda y con la letra de Jacob Jacobs, una de las canciones más famosas del repertorio yiddish y que de hecho trascendió lo que era la comunidad que hablaba yiddish para ser una canción popular en general, compuesta en 1932, estaba en este caso interpretada por el grupo Samaria Klezmer Band desde Eslovaquia. Como decíamos, este es su primer disco llamado Volumen 1. Lo subtitulan como The Authentic World Music, la auténtica música del mundo. Y les oíamos con motivo de su participación en el festival World Music Festival Bratislava. Y la última jornada, no el último concierto, tuvo un protagonista, bueno, para mí desde luego de los más protagonistas del festival en general, el grupo Pekopchi, un quinteto de artistas gitanos, desde luego espectacular, impecable, una música maravillosa, una interpretación absolutamente sin ninguna pega posible. Su disco de debut también, lo lanzaron en 2024 y se llama como ellos Pekopchi. Es bastante difícil de encontrar. No está en Spotify ni está en YouTube. Bueno, es una pena la verdad, pero aquí en Mundofonías es un placer compartirlo con vosotros. Ellos son un típico grupo de cimbalón, como los que hay en Eslovaquia y países alrededores, con una raíz bastante profunda en las tradiciones musicales del este de Eslovaquia. Ellos vienen además de familias de músicos gitanos. Y hacen guiños al repertorio, por ejemplo, de Saris o de Raslavice, una región que está en la parte oriental de Eslovaquia, algo así como unos 60 kilómetros al norte desde Košice. El disco tiene algunos colaboradores, también algunas piezas cantadas, pero hemos elegido esta, que cierra el disco. Raslavice Potla Josefa Soltaka. Y esto de Josefa Soltaka es que los arreglos son de Josef Soltak. El disco tiene además unas notas contextualizadoras de parte de Jana Ambrosova, que el día anterior había dado una charla súper interesante acerca de la situación actual de las músicas de los gitanos y comentaba algunas cosas como que hace unos años podías estudiar la evolución de las músicas yéndote a un pueblo, por ejemplo, pero ahora tenías que ir músico por músico para ver cómo cada uno había tomado decisiones que le permitieran mantenerse en el mercado, tener un público, tener unos clientes y alimentar a sus familias. Esto podía ir por muy diversos caminos, como por ejemplo sustituir algunos instrumentos como el cimbalón, que es muy complicado y muy aparatoso, por teclado con sonidos exactamente iguales que los del cimbalón, y también la creación de diferentes formaciones y repertorios. Pues fue el 10º aniversario de este festival en Bratislava. Le damos la felicitación a todo el equipo, esperamos que sean muchos más. Bueno, sin más dilación, escucharemos la música de este disco maravilloso de Pekopchi. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de ese repaso de lo que hemos vivido, en realidad cada uno por nuestra parte, los dos componentes del equipo de Mundofonías, por mi parte en ese Brasil Music Summit en Sao Paulo, en Brasil, por la parte de Araceli en el World Music Festival de Bratislava, en la capital eslovaca. Pues vamos ya llegando a la despedida de esta edición de Mundofonías, hablando de otro evento en el cual, en este caso, eso sí, estaremos los dos conjuntamente, como suele ser habitual todos los años, que es el WOMEX, esa exposición universal de músicas de raíz de todo el planeta itinerante que va teniendo lugar en diferentes ciudades europeas en una distinta cada año, sin que quite que alguna vez se repita o que vayan y vuelvan, etc. En este caso, efectivamente, ocurre así. Justo el año anterior, la edición anterior a la pandemia, se celebró la edición en la localidad finlandesa de Tampere y allá vuelve en este 2025 con un encuentro profesional que reúne a mucha gente del ámbito de estas músicas en sus diferentes facetas, desde festivales, agentes, discográficas, periodistas, músicos, también conferencias, proyecciones cinematográficas y muchos conciertos en formato de showcase, es decir, de concierto de muestras, escaparate literalmente, un poquito más cortos que lo habitual, unos 45 minutos suelen ser, y también ceremonias como la de inauguración o la de entrega de premios y clausura del último día. Entre esos galardones están los que se otorgan a los mejores sellos, en los cuales contribuye la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa que impulsamos desde Mundofonías y World Music Central, en combinación con la World Music Charts Europe. Y en este caso, el sello que obtiene el número uno un año más es Glitterbeat, al igual que obtuvo también el galardón del mejor sello de la Transglobal por su parte. Y el premio que se le da a la mejor artista es a la que acabamos de escuchar, a Noura Mint Seymali, una cantora que procede de Mauritania y de la cual precisamente hemos escuchado esta pieza, que es un anticipo del disco que se publicará finalmente. Ya habíamos escuchado algo de este disco antes, pero ya al completo se publicará, como digo, en noviembre de este 2025. El disco Djembet, en concreto esta pieza Shtip. Ella estará actuando en esa ceremonia final de clausura y durante esos días, concretamente entre el 22 y el 26 de octubre, pues pasarán por los escenarios de Tampere, en Finlandia, muchos artistas, entre los cuales algunos que quizá os sean familiares, como Dalum, Mario Lucio, Desawose Queens, Pipo Romero, Three People Music, Kasdura, Diego Sabelov, Los Klesmatics, José de los Camarones, Radi Espina, Kanku Kuyate, Meral Polat, The Handover, Siglo, por ejemplo, que ha sido el número uno de la Transglobal World Music Chart, que es el número uno este mes de octubre, o quienes vamos a escuchar en lo que yo creo o que yo conozca es la única pieza, la única canción que han publicado hasta el momento, aunque aquí nos encontramos a un viejo conocido, y se trata del saxofonista francés Maxime Bobo, absolutamente inmerso en la sonoridad del tzapiki de Madagascar, ese ritmo frenético y absolutamente fascinante que disfrutaremos en el dúo que él nos presentará junto con Behaya, que es un guitarrista malgache estupendo y espídico. Maxime Bobo, si recordáis, era uno de los componentes de ese grupo Electric Vokuhila. Ellos anuncian disco para el año 2016, pero hemos rescatado esta pieza que salía en un recopilatorio, que es lo que vamos a escuchar, la pieza Tanteli Male Zai, que firman Bobo y Behaya, con su trepidante música. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos a la Félix Zigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Thank you.